que no te volví a molestar. Pero fue un gran error, mi gran error, porque otra vez mentí. Lo que hubo entre los dos, lo que vivimos, no se puede borrar. No puedes olvidar esos momentos que te hice tan feliz. Porque te veo más bonita, bonita, y eso me llena de celos. Digo que otro vaya a darte las cosas que yo no pude contigo. ¿Cómo olvidar tu carita tan linda, tan inocente y con miedo? Y aunque me muera de rabia, de envidia, quiero tenerte conmigo. ¿Cómo evitar que te quiero? ¿Cómo evitar que seas mía? ¿Cómo evitar que tu cuerpo sea como el que yo quería? ¿Cómo evitar que tu cuerpo, ay, sea como el que yo quería? Dice que solo se quiere una vez, pero está raro entre nosotros. Aunque nuestro amor fue de locos, yo quiero tenerte otra vez. ¿Cómo evitar que te quiero? ¿Cómo evitar que seas mía? ¿Cómo evitar que tu cuerpo, ay, sea como el que yo quería? Y así lo quieren los primos, Yair, Javier y Jorge Alberto Cuenca. Óyelo, Tatis. Dije adiós, pero también lloré. No sé qué me pasó, que hoy me arrepiento de aquel momento cruel. Hoy me dices que no, dices que no, pero te doy razón. Tú piensas que otra vez voy a alejarme como lo hice ayer. Pero estás equivocada y errada, porque será distinto. Tú no ves que ya mi vida se acostumbró a quererte. Yo sé muy bien que me amas, lo dicen tus ojitos. Y a mí me sobran las ganas de besarte nuevamente. ¿Cómo evitar que te quiero? ¿Cómo evitar que seas mía? ¿Cómo evitar que tu cuerpo sea como el que yo quería? ¿Cómo evitar que tu cuerpo, ay, sea como el que yo quería? Dice que solo se quiere una vez, pero está raro entre nosotros. Aunque nuestro amor fue de locos, yo quiero tenerte otra vez. ¿Cómo evitar que te quiero? ¿Cómo evitar que seas mía? ¿Cómo evitar que tu cuerpo, ay, sea como el que yo quería? Para Oscar Ramírez Barrabás, su hijo, y su amigo, Wilder. ¿Cómo evitar que te quiero? ¿Cómo evitar que seas mía? ¿Cómo evitar que tu cuerpo, ay, sea como el que yo quería? ¿Cómo evitar que te quiero? ¿Cómo evitar que seas mía? ¿Cómo evitar que tu cuerpo sea como el que yo quería?